tres comparsas duraznenses clasificaron al desfile de llamadas 2023 de Montevideo. Y ya que estamos en tema, desfile de primavera será el domingo 30 de octubre en Durazno. Una edil nacionalista reveló la cantidad de accidentes de tránsito y fallecidos en Uruguay. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Qué gusto conectar contigo. Cada día son más amigos que acompañan. Gracias a todos. Ahora vamos a ponerle voz a tres publicaciones de duraznodigital.uy. Hechos ocurridos en los últimos días que vale la pena referir. Y estos sonidos no podían faltar. Culminadas las denominadas llamadas de admisión, Afrocan, Candombe Reencuentro y Kimbundú quedaron entre las 23 nuevas comparsas que clasificaron para participar del desfile de llamadas capitalino. Este domingo 23 de octubre se dieron a conocer las comparsas clasificadas para el desfile oficial de llamadas de 2023 que se realizará el 9 y 10 de febrero por la calle Isla de Flores. La etapa clasificatoria se desarrolló los domingos 9 y 23 en el Prado. Tras 2 años de suspensión por la pandemia de COVID-19, y participaron 49 conjuntos de diversos barrios montevideanos y departamentos del interior del país. Las agrupaciones recorrieron la avenida Delmira Agustini entre Buchenthal y León Ribeiro. Las agrupaciones fueron evaluadas por un jurado integrado por José de Enríquez e integrado por 7 entendidos en la materia, entre ellos Laura Méndez y Alfredo Leirós. Lleguen desde duraznodigital.uy las felicitaciones para las duraznenses Afrocan, Candombe Reencuentro y Kimbundú. Y ya que estamos en tema, el desfile de primavera en Durazno va a ser el 30 de octubre, a la hora 17, así lo confirmó ayer la Intendencia de Durazno. Se trata de una nueva edición del desfile de primavera, que esta vez va a contar con la participación de comparsas lubolas duraznenses e instituciones invitadas. Sobre estos detalles ampliaremos en la venidera edición. El desfile va a comenzar en calles Larrañaga y Tuboras y va a tomar por la primera, Damaso Antonio Larrañaga, hasta el monumento a las primeras llamadas del interior del país. Ojalá el tiempo se sume a la fiesta. 24/7. En la Junta Departamental de Durazno, la nacionalista Virginia Viñoli se refirió a un tema preocupante: los accidentes de tránsito en rutas departamentales y nacionales. Ante la realidad que reflejan los números sostenidos por el aumento del parque automotriz, solicitó a las autoridades competentes realizar mayores controles, al tiempo que el exhorto también alcanzó a los conductores. La curul reiteró la importancia de tener en condiciones los vehículos, cinturón de seguridad, control de la velocidad, sillas para menores de 5 años, no tomar mate ni usar celular o auriculares, atender el tema luces, neumáticos y la licencia de conducir en regla, por supuesto. En cuanto a las estadísticas, siniestros por año. En el 2019 hubo 19.768 siniestros. En el 2020, 17.562. En el año 2021, 18.740 siniestros. Y en lo que va del año, en el primer semestre del 2022, 12.028. En cuanto a personas fallecidas, año 2019 murieron 422 personas en Uruguay. En el año 2020, 391 personas. Año 2021, 434, y en estos primeros 6 meses del 2022 han fallecido 210 personas. Paramos por acá. Volvemos con otro episodio en las próximas horas a través de duraznodigital.uy, el portal de noticias. Gracias por acompañarnos. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.